Hola, bienvenidos al podcast de The Eye Opener. En este podcast vamos a hablar de una de las teorías de la conspiración más locas y al mismo tiempo más serias que existen. El control mental mediante trauma y todas sus ramificaciones. Hablaremos del cómo, el por qué y de qué podemos hacer para evitarlo y desprogramarnos. Y hablaremos también de muchas otras cosas más. Este espacio es la continuación del canal de YouTube The Eye Opener y si eres seguidor del canal, quizá te guste también este espacio. Para los amantes de las conspiraciones, que no son más que los amantes de la verdad, bienvenidos a vuestro espacio. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast. Como veis en este, vamos a continuar la charla sobre el feminismo que comenzamos en el podcast anterior. Ha habido una respuesta bastante fuerte, mucho más positiva de lo que yo esperaba, eso sí. He recibido pocos comentarios agresivos o críticos o negativos, ¿no? Críticos sí, pero bien, una crítica constructiva bastante buena que me habéis hecho. Y bueno, entre lo que me habéis comentado y lo que yo he ido viendo y como yo vi que había quedado el podcast anterior, pues es evidente que pues me fui dando cuenta de que se me había quedado bastante cosa en el tintero, ¿no? Pero es que, claro, no puedes tratar un tema complejo así como este en una sola hora, en una hora, así, en un podcast, y ya está, ¿verdad? Tiene mucha chicha esto, ¿verdad? Entonces, pues me he decidido a grabar un segundo podcast, que ya os dije que era posible que lo grabara, y aquí va. Comenzamos con una cosa que se me quedó en el tintero específicamente, que además no entendí cómo podía haber obviado esto, porque es un poco la base de todo mi discurso, de todo lo que yo quería dar a entender cuando empecé a hablar de feminismo, y es que a las mujeres nadie les preguntó si querían ser iguales que los hombres. A las mujeres nadie les preguntó si querían que se creara un movimiento en defensa de sus derechos. Nadie les preguntó si consideraban que la sociedad era desigual. El feminismo desde el principio se cebó y se alimentó del sentimiento de rabia que provocan en muchas mujeres ser o haber sido violentadas, o bien en relaciones de abuso sexual. En la infancia, ya hablamos de la rabia así en el podcast anterior, o bien a causa de malos tratos en su vida adulta. Entonces aquí las feministas recogieron el guante, estas marionetas disfrazadas de defensoras de los derechos femeninos, y entonces ahí hubo una respuesta femenina muy fuerte en favor de ese movimiento que parecía, en principio, querer defender sus intereses, pero después esta defensa de las mujeres que sufren violencias se ha quedado un poco diluida entre todo lo demás. Es decir, el movimiento feminista se generó hace ¿cuánto tiempo? Si consideramos a las sufragistas americanas e inglesas, las primeras feministas, entonces hace 100 años, ¿no? Más o menos. Luego, en concreto, la lucha por los derechos de las mujeres maltratadas, o el hecho de que se reconozca a las mujeres maltratadas y a las víctimas de abusos, etcétera, a las víctimas de violencia. Voy a decir específicamente a las mujeres maltratadas porque a las víctimas de abuso no las mencionaron nunca a las feministas y a día de hoy siguen sin mencionarlas. Dije en el otro podcast que hay una clase específica de feminista, que es la que vosotros consideráis feminazi, que es la que más se centra en los abusos sexuales en la infancia. El resto de feministas, sobre todo las que están a la cabeza, las feministas visibles que salen en la televisión, que tienen espacios, estas nunca, nunca, nunca han hecho alusión a los abusos sexuales en la infancia. Y nunca, jamás, nunca, nunca, nunca, en sus discursos contra la violencia contra la mujer, lo que llaman ahora violencia de género, que ahora vamos a hablar de este término, de cómo se generó, Estas mujeres nunca, jamás, jamás, jamás, y está registrado, lo podéis ver vosotros mismos en sus discursos, jamás han hecho una vinculación entre la violencia doméstica, la violencia de género, perdón, perdón, que hay que decir de género ahora, entre esa violencia que sufren las mujeres en su edad adulta y los abusos sexuales que sufrieron en la infancia. Ya lo he dicho en varios podcasts y me lo vais a oír mucho, os vais a hartar de oírme decirlo. Y es que la mayoría de mujeres que sufren malos tratos en sus relaciones de pareja, en su vida adulta, no digo todas, todas no, todas sé que no, pero la mayoría son mujeres que han sufrido abuso sexual en la infancia y sufren maltrato en forma de revictimización. Los malos tratos en la edad adulta no serían más que una revictimización, la consecuencia de haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia. Es un clásico, pues no vais a oír a ninguna feminista nunca, a las que están en el nivel bajo, a nivel casero, a nivel local, es posible que sí. A nivel nacional, a nivel internacional, ni una sola, ni una sola. Al respecto de esto, por cierto, ya metiéndome en otra arena, también hay una vinculación muy grande que cualquier cerebro pensante comprende entre los abusos sexuales en la infancia y la prostitución. Que una mujer termine en las manos de una red de prostitución o en las manos de un proxeneta o condenada a prostituirse en la edad adulta tiene una vinculación clara y directa con los abusos sexuales en la infancia. Esto tampoco lo mencionan las feministas. Es más, hay grupos feministas que abogan por la legalización de la prostitución y que abogan porque a estas mujeres se les den unos derechos y unas, etcétera, unas libertades, obviando el hecho de que estamos hablando del resultado de una violencia, terrorífica que padecen estas mujeres en su infancia. Entonces, bueno, aquí ya me salgo un poco del tema, ¿verdad? Porque la prostitución es otro tema en sí mismo, ¿verdad? Pero un poco para mostraros que la pata principal de este monstruo, que es el feminismo, y la base en la que, de la que nació el feminismo actual, sería la defensa, en principio, de las mujeres maltratadas, de la violencia que estaban sufriendo, que estaban sufriendo y que sufren muchas mujeres en sus relaciones de pareja. Esta era una de las bases. En el primer podcast hablé de algunas de estas bases en las que se fundamentaba el feminismo, y más que bases, argumentos, ¿no? Pues este era otro de los argumentos, otro de los grandes argumentos, la defensa de estas mujeres que estaban sufriendo esta violencia, ¿no? Entonces han pasado, pues yo qué sé, 60, 70 años, desde que esto salió a la luz. Y estamos, no solamente estamos en el mismo punto, estamos mucho peor. Lo dije en el otro podcast y creo que lo he dicho ya varias veces. Las niñas, las adolescentes y las mujeres de hoy, de las nuevas generaciones, sufren más violencia que nuestras abuelas. Se está viendo un incremento de la violencia que es espectacular, que es espeluznante, que te pone los pelos de punta. Entonces, perdónenme, señoras, pero hay algo aquí que hemos hecho muy mal. Porque si hace 100 años, hace 80 años, ya estaban nuestras madres y nuestras abuelas, las cuatro feministas que había, llamando la atención sobre los malos tratos, y 80 años después estamos peor que entonces, en este periodo algo hemos hecho mal, algo ha pasado que no hemos sabido manejar, que no hemos sabido gestionar, que nos ha llevado a un callejón sin salida en el que nuestras hijas y nuestras nietas están peor de lo que estábamos nosotras hace 80 años, o de cómo estaban nuestras abuelas, ¿no? Que alguien me lo explique, por favor, porque aquí se ha hecho algo muy, muy, muy, muy mal. Entonces, si aquel era uno de los objetivos, aquí hay que ponerles un cero patatero a las feministas, porque objetivo no cumplido. De ninguna de las maneras. Entonces, todo esto para explicaros que realmente a las mujeres nadie les explicó, nadie les pidió su opinión, nadie les preguntó si querían ser iguales y nadie les preguntó si querían un feminismo que defendiera sus intereses. Y aquellas mujeres que estaban siendo maltratadas o que les conmovía el maltrato, porque eran sensibles a eso, se vieron atraídas por el movimiento feminista, porque creían honestamente que aquello era de verdad y que les iba a ayudar, y que iba a ayudar a las mujeres maltratadas. Nunca pensaron, claro, ni pensamos que 80 años después o 50 años después íbamos a estar como estamos ahora. Claro, entonces de nuevo volvemos a lo mismo que digo siempre. En origen, aquella propuesta era buena, era benevolente, era atractiva para las mujeres. Y ahí picamos, porque ha sido un absoluto fracaso. Nos han estafado, ha sido una estafa, ¿no? Pero luego además es que salías del contexto de los malos tratos y había toda una serie de argumentos que esgrimían las feministas, de los que ya hablamos en el otro podcast y los que hablaremos. Que bueno, podían ser más o menos atractivos para las mujeres. Y luego estaba aquel grueso de mujeres que no se veía atraída por el discurso del vamos a ayudar a las mujeres maltratadas porque no creían que hubiera, no sabían que hubiera mujeres maltratadas, o no les importaba, o no les inquietaba y no les conmovía en absoluto que pudiera haber personas sometidas a violencia en su hogar, pues no iba con ellas. No iba con ellas. Entonces esto no se vieron atraídas hacia el feminismo ni con ese discurso ni con ningún otro discurso. Y luego a lo largo de mi vida yo, en mi caso particular, he visto infinidad de mujeres que no se ven atraídas por el discurso feminista, que no consideran que esto sea necesario y que no, y que no, tampoco se querían ver confundidas con feministas, o que las vieran con feministas, o que otros pensaran que tenían mentalidad feminista. En algunas mujeres vemos un rechazo absoluto porque directamente son misóginas, ya lo dijimos en el otro podcast, y en otras mujeres, no, en otras mujeres yo creo que en la mayoría no vemos esto, vemos sencillamente una actitud que nos da a entender que no lo necesitan. No sé para qué existe esto, porque yo no lo necesito, eso no va conmigo, no me están hablando a mí, no le veo la utilidad, no me sirve para nada el feminismo, ¿eh? Luego, no me veo ahí reflejada, yo no necesito lo que el feminismo me aporta, luego me lavo las manos, no me incluyo en ese grupo. Y a este grupo de mujeres es a las que me refiero cuando digo que nadie les preguntó. Nadie les preguntó. Entonces ahora se están creando una serie de leyes desde hace mucho tiempo y nos están encasillando a todas por el hecho de ser mujer en unos cajones y en unas casillas donde esta mayoría de mujeres no quieren estar. Porque nadie les preguntó en su momento y siguen sin preguntarles ahora. Son mujeres que no querían salir a trabajar fuera de casa en aquel entonces, o sí, querían salir a trabajar fuera de casa, pero que no veían la realidad como la veían las feministas. O bien, que consideraban que las cosas se pueden hacer de otra manera, que no hace falta ser tan agresiva. Y que puedes ayudar a las mujeres maltratadas o a las supervivientes de abuso o a quien sea, sin necesidad de denigrar o desprestigiar, desacreditar o ser agresivo contra la otra mitad de la población, contra los hombres. Son mujeres que sencillamente sienten que se pueden hacer las cosas de otra manera. Vale. Bien. Entonces, entre los argumentos de estas mujeres están, por un lado, que ellas no quieren ser hombres. No quiero ser un hombre, no quiero comportarme como un hombre. No quiero dejar de tener hijos las que quieren tener hijos. No quiero salir a trabajar y que mi marido se quede en casa, o salir a trabajar los dos, o criar unos hijos a medias porque estoy trabajando fuera de casa. No quiero, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que no les convienen a ellas porque no, porque tienen otra forma de pensar y no les interesa acomodarse al nuevo modelo. Les gusta estar como han estado tradicionalmente, con algunas diferencias, evidentemente, con respecto a nuestras abuelas o a nuestras madres, pero básicamente llevando a cabo un rol de mujer, ¿no? Otro de los argumentos de ellas es que no quieren ser consideradas víctimas o ciudadanas de segunda clase. Y es que en origen el discurso feminista nos contaba que nosotras éramos ciudadanas de segunda clase. Esta tontería se la debemos al andrógino Simone de Beauvoir, que éramos ciudadanos de segunda y que por lo tanto para poder llegar a ser ciudadanos de primera y estar en igualdad con los hombres, pues había que realizar una serie de cambios en la sociedad y entre ellos pues que la mujer saliera a trabajar, ¿no? Entonces, se le ha acabado dando la vuelta a la tortilla, como ha ocurrido con la mayoría de argumentos feministas, como ya explicamos en el primer podcast, ¿verdad? Y es que, claro, con el argumento de que no podíamos ser ciudadanos de segunda clase, se ha luchado, entre comillas, por conseguir unos derechos femeninos, dándonos a entender que no se podían, que no se podían conseguir de otra forma. Yo creo que se podrían haber conseguido de muchas formas. Pero se ha hecho de esta forma, se han conseguido una serie de derechos, entre ellos leyes que benefician a las mujeres como grupo por el hecho de ser mujeres, como en España. Creo que este tipo de leyes existen hoy día en muchos países, ¿eh? Porque evidentemente, si tenemos en cuenta que esto es una agenda, tenemos que saber que es una agenda mundial. Pero creando estas leyes que parecen en apariencia, en principio, leyes beneficiosas para las mujeres, este es el cuento, nos lo cuentan, nos lo venden como algo que es beneficioso para nosotras, ¿verdad? Como algo que necesitamos y de nuevo que nos están regalando y que están poniendo ahí a nuestra disposición porque se preocupan mucho por nosotras y por nuestro bienestar, ¿no? Pero fijaos que este tipo de leyes, como la ley de la violencia de género, la ley integral de violencia de género en España, hasta donde yo sé, hasta donde he visto, porque ya lo comenté que no la he leído íntegra todavía, tengo que echarle un vistazo, pero los efectos de la ley, si los conozco, los veo en la población y sobre todo en la población que yo trato, en consulta, ¿eh? Y los efectos de esta ley, según lo veo yo, o una de las consecuencias es que nos convierte en víctimas a todas las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Eh? Yo nazco ya víctima por el hecho de nacer mujer, si es que nazco mujer, claro, porque esto también sería cuestionable según muchos, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que queriendo darme a mí unos supuestos derechos y lanzarme y hacer que yo deje de ser un ciudadano de segunda clase para ponerme como un ciudadano de primera clase junto al hombre y al mismo nivel que al hombre, andando, andando, hemos conseguido que se creen leyes que finalmente nos vuelven a enviar de vuelta a ser ciudadanas de segunda clase. Porque ser víctima y que te consideren una víctima por tu género, por ser mujer, por tu sexo, por haber nacido mujer, eso es considerarte un ciudadano de segunda clase. Yo no quiero que se me considere víctima por ser mujer. Yo no quiero un carnet de víctima. Estoy absoluta y radicalmente en contra de los carnets de víctima. Que muchas mujeres maltratadas ahora exigen, porque como este me dio un par de bofetadas, pues ya tengo que ser una víctima el resto de mi vida. Que me mantenga el Estado. Quiero mi carnet, quiero mis ventajas fiscales, quiero mis... Y quiero ser una víctima el resto de mi vida. Muchas lo reciben con los brazos abiertos, sin darse cuenta o sin que les importe un pimiento, que el hecho de firmar el pacto de yo voy a ser una víctima el resto de mi vida tiene más desventajas que ventajas, no solamente para ella, sino para todo el grupo. Tú te estás vendiendo a ti misma como una inútil, incapaz de salir de la victimización y que es incapaz de hacer nada por sí misma y que depende de otros, empezando por papá Estado. Y lo haces convencida de que eso te está ayudando a ti, de que te está poniendo en una situación aventajada o que te lo están ofreciendo y te lo están dando porque tú lo vales. Me gustaría hacer un podcast sobre cómo la publicidad ha captado la personalidad femenina, el ego femenino, cómo se han apropiado de esto, cómo han conseguido captar la auténtica naturaleza femenina y van al grano, van directos al grano, al ego femenino con sus frases publicitarias. Los publicistas que hacen este tipo de cosas son muy buenos psicólogos. Desgraciadamente lo utilizan en contra de la población porque el marketing es un arma de manipulación social y se utiliza en contra de la población para convertirnos en máquinas consumidoras. Pero el caso es que en el caso de las mujeres lo han captado a la perfección porque yo lo valgo. Es que eso no es una frase publicitaria. A día de hoy es un axioma para muchas. ¿Eh? Yo lo valgo y como lo valgo, que me lo regalen. Porque para eso he sufrido, ¿no? Y vete a saber tú. Es decir, yo he conocido auténticas mujeres maltratadas que no os imagináis las barbaridades que han pasado y que nunca se les ocurriría exigir un carnet de víctima y que no lo quieren. Es que es muy irónico porque normalmente las mujeres que más han sufrido, que peores violencias han sufrido, al final terminan siendo las que menos exigen, ¿eh? Las que más en contra están de este tipo de políticas y las que al final tienen más abiertos los ojos. Y luego ves a mujeres que a lo mejor, no quiero desprestigiarlas, no quiero decir que en realidad no han sufrido malos tratos o abusos, que sé que sí los han sufrido, es que esto va mucho con el perfil de víctima. Luego, para mí es evidente que sí han sido víctimas, ¿eh? Esta forma de explotar el victimismo es muy de víctimas, de personas que sí, que han sido víctimas, pero que tienen un perfil psicológico concreto, que les lleva a explotar la victimización. Y de nuevo, este sistema corrupto y pervertido en el que vivimos conoce muy bien esa naturaleza de las víctimas y lo aprovecha en su beneficio. Como siempre. Pero yo lo veo sistemáticamente, todas las que más exigen, las que más van con el discursito de yo lo valgo, he sufrido mucho, que me lo regalen y que me pongan un piso y que me den un carnet, estas son cuando las observas de cerca y lees sus históricos, te das cuenta de que si hubiera una escala de víctimas, estarían en el nivel más bajo de victimismo. Estarían en el top number one de lloronas, de los más llorones, de llorones entre los llorones, están estas, pero realmente en el grado de victimismo, de sufrimiento que han padecido, están las últimas. Eso lo afirmo. Y añado un inciso diciendo que al final son las que les dan mala fama al resto de víctimas, ¿eh? No creáis que todas las víctimas son así, ¿eh? No sé en qué porcentaje serán así, pero no todas las víctimas son así. Son las víctimas que más llaman la atención y sobre las que más se hablan. Sobre las que más se habla y las que más acaba detestando a la gente. Por eso al final hay hasta un rechazo contra la propia victimización, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema. Decir también, antes de pasar a otro tema, que he mencionado antes que una de las cosas que rechazan las mujeres que no quieren ser feministas y que no quieren que las tachen de feministas es que no quieren ser hombres. Este es uno de sus argumentos. Justamente creo que esta frase, este argumento, recoge muy bien el espíritu de aquello para lo que finalmente se creó el feminismo, y es el de transformar a las mujeres en hombres, ¿eh? Mientras que por otro lado hay otros movimientos que se han dedicado a transformar a los hombres en mujeres, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, tenían que sacar a la mujer del hogar, tenían que sacarla de su función natural, que no digo que sea la función a la que estamos destinadas a día de hoy, desde luego no, ni la función a la que todas deberíamos optar por defecto, no, no digo eso, pero sí digo que era la función natural. Y natural significa natural, nada más. ¿Vale? Entonces, tenían que sacarnos de ahí, pero no solo eso, tenían que convertirnos también en hombres. Tenían que llevarnos al otro extremo de nuestra naturaleza, ¿eh? Sacarnos al mundo laboral e infundir en las mujeres un espíritu de competitividad contra los hombres, si hace falta, contra otras mujeres desde luego, pero también contra otros hombres, para conseguir más, más, más y más, cada vez más, y llegar al top, y llegar a donde tradicionalmente solo los hombres habían deseado llegar, que es pues a dirigir empresas o a dirigir gobiernos o a dirigir lo que sea, ¿no? Entonces, leemos en la prensa continuamente, de forma machacona y sistemática, cada X tiempo, los porcentajes de mujeres, los porcentajes tan débiles de mujeres que hay todavía dirigiendo empresas, las pocas mujeres emprendedoras que hay, las pocas mujeres que se dedican a política o que llegan a presidentas o que llegan a directoras de directores de directores, ¿no? Y no nos lo explican como algo natural, no lo explican como tendrían que explicarlo. De hecho, esto no tendría ni siquiera que ser noticia. Pero te lo machacan y te lo machacan y te lo machacan, dando a entender, lanzando un mensaje indirecto y subliminal a las mujeres que les viene a decir, tú tienes que tener la inquietud y tienes que tener la ambición de llegar a presidenta, de lo que sea, pero tienes que llegar a ser presidenta. Tienes que desearlo, ¿no? Se trataba de eso todo el tiempo, de sacar a la mujer y de acabar convirtiéndola en un hombre. Esto es solo un ejemplo, lo del mundo laboral, ¿eh? También en la elección de los oficios o en la forma de comportarse en el mundo. Era uno de los objetivos. Entonces, hubo mujeres ahí astutas que lo vieron desde el principio o que no lo vieron, pero lo intuyeron que por ahí iban los tiros. Y se negaron, porque no quieren ser hombres, porque son mujeres. Entonces, esto es lo primero que yo quería decir, que he tardado casi media hora en decirlo, que es un movimiento que se ve rápidamente que es un movimiento, el feminismo, que es falso, que está hueco, que no tiene sustancia, y que nos trae un discurso para las mujeres y pro mujeres en principio, pero que no contó con las mujeres nunca y sigue sin contar con las mujeres. Es un movimiento que aprovechó, sí, el descontento de la población, ¿eh? Pero de la misma forma que aprovecharon el descontento de los afroamericanos en Estados Unidos, ¿eh? Cuando Martin Luther King los hartamos, hacemos que la situación sea de auténtico hartazgo para ellos, real o inventada, de auténtico hartazgo, luego creamos un líder o varios líderes y ahí lanzamos el movimiento. Es muy astuto. Es muy astuto. No me digáis que no. Bueno, y como iba diciendo, es un discurso, fue un movimiento que era pro mujeres, por lo visto, pero que no contó con ellas, a mí me parece, porque, insisto, es que nadie le preguntó a las mujeres, nadie les preguntó a ellas. Y yo cuando a lo largo de mi vida, insisto, lo he visto mucho, muchas mujeres me lo han dicho, me lo han intentado explicar. A veces lo he entendido mejor y otras veces no he entendido nada, porque yo estaba en otro extremo, en aquel entonces. Entonces, ni preguntaron a las mujeres si querían esto, ni se respetó la auténtica naturaleza de las mujeres. Es claro, está muy claro que es un movimiento cuyo guión estaba escrito de antemano, ¿no? Y con una agenda muy clara, ¿no? Entonces, además, fijaros en una cosa, que yo lo he visto mucho esto. Las madres, no tuvo en cuenta la maternidad, el feminismo, y sigue sin tenerlo en cuenta. El resultado es que las madres con problemas, cuando una mujer tiene problemas con sus hijos o está separada, o en los casos los que comentaba yo en el podcast anterior del feminismo, mujeres divorciadas y etcétera, que se quedan con la custodia de sus hijos, estas mujeres no van a pedir ayuda al feminismo, porque saben que no van a encontrar nada ahí. No van a pedirles ayudas a las asociaciones feministas. Algunas van, pero bueno, salen escaldadas, ¿eh? Porque no hay nada ahí. Ahí no hay, a este grupo, a este subgrupo de mujeres, no las puede ayudar el feminismo. Entonces, si el feminismo no puede ayudar a este subgrupo de mujeres, madres solteras o madres divorciadas que se han quedado con la custodia de sus hijos, etcétera, y que tienen problemas con la custodia o que tienen problemas con, etcétera, etcétera, la mayoría veréis que no van a pedirles ayuda al feminismo porque saben que por ahí no hay nada. Por ahí no hay nada. Pasamos ahora al quid de la cuestión, al núcleo de todo esto, que es la ideología de género. Cuando yo era joven y era mucho más feminista que ahora, que de hecho ahora no me considero feminista, lo llamábamos violencia doméstica. Lo llamábamos violencia doméstica. Se llamaba violencia doméstica, que es el nombre que tuvo de forma natural y espontánea, y es el nombre que le corresponde, violencia doméstica, porque es una violencia que se genera y que se crea dentro del hogar, en la esfera de lo privado. Y lo que pasa es que cuando decimos violencia doméstica, no queda claro quién es el agresor y quién es la víctima, ¿no? Y entonces, como esto ya venía de antemano escrito, aquí teníamos que llegar a una conclusión concreta, que era la violencia, la ley de violencia, la ley integral de violencia de género. Para poder llegar ahí había que pasar por otro paso previo, que era el de cambiarle el nombre a la violencia doméstica y que pasara a llamarse violencia de género, dando a entender que la mujer, no solamente que solo la mujer pueda sufrir violencia, que sí, yo sé que hay muchos hombres, o muchos o pocos, no lo sé, que también sufren violencia doméstica, a manos de sus mujeres. Sí, lo sé. Lo que pasa es que yo tengo que seguir considerando esto igual que los abusos sexuales. Son mayoría mujeres. ¿Vale? ¿Que lo otro también existe? Sí, existe, pero son mayoría mujeres. Las víctimas son mayoría mujeres. Pero el caso es que la ley integral esta de género no se creó por eso. No se creó solamente, no se creó sobre todo, no se creó para eliminar de la foto a los hombres o para no tener en cuenta la violencia contra los hombres. Yo creo que esta no fue la idea original por la que se pasó a llamar violencia de género y por la que se creó una ley integral de género. Yo no creo que esta fuera el objetivo primordial. Es posible que sea un objetivo secundario el de apartar un poco a los hombres de la foto, ¿no? Y hacerles sentir, quizás ahora sí, ciudadanos de segunda clase con respecto a la violencia en este ámbito concreto. Creo que es que ha sido una ganancia secundaria que ellos han obtenido, ¿no? De hacer encima, además, sentir mal a los hombres que sí están siendo víctimas, ¿no? Con lo cual se genera más frustración entre los sexos, más pelea, más conflicto, todo esto aumenta el fuego, ¿no? Más caña, más leña, venga, más leña, ¿no? Pero yo creo que igualmente el objetivo central creo que está claro, ¿no? De crear una ideología de género, una violencia de género, todo esto de cambiar el lenguaje hacia el género, género, género, que se hable de género sobre todo, era sobre todo el de transformar a las mujeres en víctimas, hacer que la mujer fuera la víctima. Devolver, como lo he explicado antes, a la mujer a la posición de ciudadano de segunda clase, de víctima, indefensa, pobrecita ella. No solamente las auténticas víctimas, todas, todas nosotras somos víctimas. Yo ya lo he dicho antes, nací víctima porque nací mujer. Entonces, creo que este era uno de los objetivos centrales. He dicho el objetivo central, no, uno de los objetivos centrales, porque otro de los objetivos de toda esta obsesión por cambiarle el nombre y que comenzara a llamarse violencia de género, ideología de género, bla, bla, bla, bla, era que en realidad el término género es muy importante. El sexo es biológico, el género es social, y esto nos retrotrae a lo que hablábamos en el primer podcast sobre el feminismo, ¿verdad? El género es social, el sexo es solo biológico, entonces no puedes decir, que ya lo dicen, pero al principio de este discurso era, yo soy de género masculino, yo soy de género femenino, aunque haya nacido hombre. Mi sexo biológico puede ser de varón, pero yo soy una mujer. Mi género es el femenino. Al final, lo que quiero dar a entender, igual que en el primer podcast, es que todo este movimiento ridículo obedece a una agenda previa, cuyo objetivo era el de allanarle el terreno a las políticas de género y a la ideología de género que nos lleva a una, que parece que nos está llevando a una transexualidad forzada de toda la población, porque ya no es que haya que respetar a las personas transexuales, que creo que es que esto es de lógica pura, que hay que respetarlos a estos y a todos los demás. Pero es que la cosa se está saliendo de madres hasta el punto en que ya no es solamente que haya que respetarlos, es que casi que nos tenemos que transformar todos. Porque van a llegar las cosas a un punto, están llegando ya las cosas a un punto en que nos quieren hacer creer que lo normal es ser transexual. Si precisamente los homosexuales y los transexuales, su discurso básico desde el principio ha sido que la normalidad no existe, en el sentido de que nos querían hacer creer que no por ser heterosexual eres normal, o sea que la naturaleza es variada, ¿no? Y que algunos son heterosexuales, otros homosexuales, otros transexuales, y etcétera. Este era el discurso, yo creo, más o menos. Pero es que estamos llegando a un extremo en el que parece que esa variabilidad de la que hablaban ellos siempre, con ese 10% de la población homosexual que dicen ellos que hay, y etcétera, etcétera, de repente esa variabilidad desaparece, ¿no? Y yo no estoy hablando aquí de los homosexuales, de los transexuales que nos podemos encontrar por la vida. En realidad estoy hablando de los lobbies que fomentan este tipo de ideas. Insisto en algo que ya he dicho varias veces, y es que sé que muchos homosexuales no están de acuerdo con las políticas LGTB, les dan 100 patadas y están, y que algunos en alguna ocasión incluso han llegado a comentar en mi canal, en YouTube, que están en contra del movimiento LGTB por la presión que sienten, por cómo les tratan, ¿eh? Entonces, que quede claro que hablo de los movimientos de los lobbies, de los argumentos que esgrimen los lobbies, porque esto pertenece de nuevo a una agenda, viene de una agenda escrita de antemano, y entonces hay unos discursos y unos guiones escritos de antemano. Y como decía, donde antes nos decían que había una variabilidad y que no todos éramos iguales, ahora sí nos están intentando decir estos lobbies que somos todos iguales, iguales dentro del espectro transexual. Y están intentando, a marchas forzadas, por cierto, muy rápido, convencer a toda la población de que si eres heterosexual y lo que ellos llaman cisgénero, eres anormal. Esto es lo que dentro del contexto de racismo se llama racismo inverso, donde los negros son racistas contra los blancos y te tratan mal porque eres blanco. Esto se ve en Estados Unidos. Pues esto es igual. Ahora si no eres transexual es que estás fuera de onda, oye. Estás fuera de onda. Eres muy imperfecto si no eres transexual, ¿no? Insisto, es un discurso que no viene de las personas, que viene de los lobbies. Pero en fin, por eso el término género era tan importante. Y de nuevo, esto nos demuestra que aquello que se creó en apariencia para favorecer a las mujeres, no favorece a las mujeres en absoluto y va, solamente en favor de un subgrupo que, bueno, está dirigido o que intentan dirigir desde los lobbies. Desde los lobbies LGTB que ya vimos en el podcast anterior, que terminarán siendo las asociaciones de pederastas, donde los pederastas se unirán y se reunirán, porque al LGTB se le unirá una P dentro de muy poco. De hecho, a lo largo de los años yo me he ido dando cuenta de que todo este movimiento, que en principio no solamente el feminismo, sino la sociedad en general, muchos de los adelantos que hemos visto a lo largo de los años que parecían beneficiar a las mujeres directa o indirectamente, en algún sentido, observándolo desde cierta perspectiva, la mía particular, vamos, pues yo me he dado cuenta de que muchos de estos inventos, estos avances sociales, no se han creado para beneficiar a las mujeres. El beneficiario último es el que hoy día es transexual. Insisto, yo es que no tengo nada en contra de los transexuales, las personas que deciden por sí mismos, de verdad. Es decir, me alegro de que tengan ventajas y puedan hacer cosas abiertamente hoy día. Lo que me molesta es que haya tantas cosas que se hayan vendido como favoreciendo a las mujeres, cuando después te das cuenta de que realmente no ha favorecido a las mujeres e incluso en muchas ocasiones las está perjudicando. Y no culpo a los transexuales de esto tampoco, ¿eh? Que yo sé, entiendo perfectamente que ellos también entrarían y entráis dentro del conjunto de los que estamos sufriendo esto, ¿eh? Es decir, seríamos todos víctimas, si lo queremos ver así, es decir, que no es que yo crea que esto es culpa de ellos, ni quiera culparles de nada en absoluto. Que quede claro, ¿eh? Pero mirad, hablé una vez en el vídeo sobre los embarazos de los hombres, Dije en ese vídeo que la cesárea no la inventaron para nosotras, la inventaron para los hombres, para que los hombres pudieran parir. Y lo dije en serio. La cesárea no se inventó para que las mujeres pudieran parir. Se inventó para que los hombres pudieran parir. Porque el hombre no puede tener un parto natural. El hombre tiene que parir por cesárea, porque tiene las caderas más estrechas, la pelvis más estrecha que las mujeres. Incluso, bueno, la forma per se de la cadera masculina no da para que un bebé pase por ahí, aunque incluso en los casos en los que se haya construido un útero dentro del cuerpo masculino, el hombre moriría. Entonces, ¿qué hicieron? Pues crear la cesárea. Todo lo que tiene que ver con el parto, con la generación de la vida y con el parto, que no sea de forma natural, se inventó para ellos. Se inventó con un objetivo concreto a largo plazo, a muy largo plazo. Ahora nos lo están vendiendo como algo que ellos, los transexuales, están aprovechando, que ya está ahí creado, que se creó en principio para las mujeres o para las familias, etcétera, y ahora lo están aprovechando ellos. Yo creo que no, yo creo que se creó desde el principio para ellos, que nos lo vendieron como algo para nosotras, pero es para ellos. La cirugía plástica. La cirugía plástica, los primeros experimentos en cirugía plástica se hicieron con esclavos MK Ultra, ¿eh? Antes de que nadie hubiera oído hablar de lo que es una cirugía plástica, hace 100 años o más. ¿Eh? Que ya sé que me vais a decir, ah, hace 100 años no había cirugía plástica. Esto lo pensarán los que no son seguidores míos en mi canal. Van mucho más avanzados que nosotros. Que por cierto, no lo he dicho, para el que esté oyendo este podcast y no sea seguidor mío. Te has metido en el canal de una conspiranoica tarada, ¿vale? Entonces, muchas de las cosas que yo digo te van a resultar locuras, porque lo son, ¿vale? Entonces, la cirugía plástica, que hoy está a la orden del día, ¿eh? Se inventó para ellos, para que cuando tú miras a un hombre con tetas y con peluca, estés convencido de que estás mirando a una mujer, aunque todavía tenga pene ese hombre. Se inventó para eso, para engañar al ojo. No se inventó para nosotras, aunque dicen que las mujeres son las que más utilizan la cirugía estética. Otra mentira que yo no me creo. La inseminación artificial, todo lo que tiene que ver con la creación de vida de forma artificial, está creada para ellos. Está creado para ellos. Que luego haya mujeres que lo aprovechen. Sí, claro. Se nos vende así, como que es algo, una ventaja para las mujeres y que utilizan sobre todo las mujeres. Pero no, la inseminación artificial se creó para inseminar a hombres transexuales, para que ellos pudieran parir. Y de nuevo insisto en que no es que me parezca mal, ¿eh? Que no es que me parezca mal. Bueno, que los hombres se pongan a parir tampoco me parece la mejor idea, ¿verdad? Es que no sé, retorcer tanto la naturaleza como para llegar a ese extremo, pues no sé, me parece un poco exagerado, ¿verdad? Pero bueno, y en fin, así, así todo, ¿no? Así todo. Hay tantísimas cosas que se inventaron para ellos y que nos han hecho creer que se inventaron para nosotras. Hasta las pelucas, ¿eh? Las pelucas, hasta los zapatos de plataforma, que hoy las mujeres han copiado, que las mujeres no saben esto. Los zapatos de plataforma, esos tan horribles que lleváis ahora las jóvenes, que son espantosos, ¿eh? Ya os lo digo, estáis horribles con esos zapatos. Esos zapatos se crearon en origen para los que eran en aquel entonces travestis, los hombres que normalmente trabajaban en el espectáculo. Y se maquillaban y se vestían como mujeres para cantar o actuar y se ponían esos zapatos. Si vamos hacia atrás y rastreamos el origen de ese tipo de zapatos, veréis que los primeros que los llevaron fueron ellos, se crearon para ellos y de hecho se hacían en números muy grandes, porque eran zapatos para hombres, zapatos de tacón para hombre, ¿eh? Que se subían ahí en esos zancos, en el escenario y parecían más altos todavía, les daba más, ¿eh? Y luego van las mujeres y lo copian. Las mujeres que se creen tan originales y que se creen que están creando cosas para ellas, específicamente para ellas, porque yo lo valgo, ¿eh? Pobrecitas. Estáis viviendo de copias, de puras copias que se crearon, de cosas que se crearon para ellos, ¿eh? Y a nosotras nos dejan los restos, ¿eh? Cuando ya han experimentado lo suficiente, nos lo venden como el gran invento. Y ahí vamos todas como tontas. Bueno, unas más que otras, ¿verdad? En fin, ya está, ya he hablado bastante. De nuevo, seguro que se me ha quedado algo en el tintero y seguro que se os ocurrirán un montón de cosas más que comentar y que añadir y comentar lo que queráis, ¿vale? Un besito, que os vaya bien y cuidaos mucho. Adiós.